Buenas tardes, bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico en Radio UDEM. Les agradecemos la sintonía aquí en este programa nuevamente para abordar un tema especialmente consagrado al estudio de las religiones mesoamericanas y prehispánicas. En particular vamos a hablar hoy del dios Xipe Totec, el dios mexica de Xipe Totec, y tenemos el gran placer de recibir al doctor Carlos González González, director del Museo del Templo Mayor en México, y invitamos al doctor González González para que también nos comentara un poquito de su publicación sobre Xipe Totec. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bertrán? Buenas tardes, gusto en saludarte. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación ahí en Raíces. Un placer para mí, Bertrán. Bueno, la idea es que pudiera comentarnos un poquito de este dios que a lo mejor no muchos ubicamos, porque conocemos a Tlaloc, conocemos a Huitzilopochtli, escuchamos de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca, pero este dios de Xipe Totec, la verdad, no, a lo mejor no se escucha tanto, no se lee tanto sobre él. Entonces, antes de realmente de hablar de Xipe Totec, me gustaría que nos hablara un poquito de su carrera, de su vida de antropólogo, de arqueólogo. ¿Cómo le llegó la idea de ser arqueólogo? Uy, bueno, pues ya hace muchos años de eso, Bertrán. Bueno, en gran medida, mi padre, aunque él fue arquitecto, pero tuvo una fuerte afición por las culturas prehispánicas, uh-huh, y me transmitió bastante de ese interés, de ese amor por las culturas prehispánicas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿en dónde estudió? ¿Qué carrera estudió? Sí, claro. Yo estudié la carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, uh-huh, aquí en la Ciudad de México. Y posteriormente hice la maestría y el doctorado en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Y en qué proyectos estuvo involucrado a lo largo de su carrera? Bueno, mira, antes de llegar al Templo Mayor, estuve trabajando un tiempo en la zona arqueológica de Tepeji el Viejo en Puebla, bajo la dirección del arqueólogo Eduardo Merlo. Y posteriormente en el sitio de Cacaxtla también, bajo la dirección de la arqueóloga Diana López de Molina. Ah, interesante, muy bonito sitio. Y posteriormente ya llegué al Templo Mayor, estuve en las excavaciones, las que tuvieron lugar entre 1978 y 1982, bajo la dirección de Eduardo Matos. Y pues desde entonces ya me quedé ahí, llegué para quedarme, como dicen, ¿no? No, muy bien. ¿Y su trabajo de director aquí en el museo, en qué consiste exactamente? Bueno, desde hace más de 4 años he tenido el privilegio de ser el director de este museo, que, bueno, es uno de los museos más importantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Desde hace mucho tiempo, el Museo del Templo Mayor ocupa el tercer lugar como museo del INAH en flujo de visitantes. Y además, este año está cumpliendo el museo 25 años. Se fundó el 12 de octubre de 1987 como consecuencia de los trabajos de excavación que ya mencioné. Y bueno, dentro de las responsabilidades que les incumbe en particular, ¿qué tiene que hacer exactamente? Pues mira, varias cosas, fundamentalmente pues coordinar el trabajo de las distintas áreas que componen el museo, el área de restauración, el área de museografía, de curaduría, ver cuestiones, claro, también de carácter administrativo, uh-huh, programar las exposiciones temporales, las actividades de difusión, en fin, es un trabajo muy variado, ¿no? Sí, bastante amplio las competencias que tiene que desarrollar para liderar este museo, la verdad. Más bien ahora, si regresamos al tema de este día, que es Xipe Totec, ¿dónde le surgió la idea de estudiar este dios que es Xipe Totec? Pues mira, todo nació originalmente, yo pensaba, era un proyecto de investigación sobre el recinto sagrado de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan. Uh-huh. Entonces comencé este trabajo a ver las fuentes documentales sobre los diferentes templos y edificios que componían este recinto sagrado. Y pues yo diría que por sí sola empezó a destacar la importancia de los lugares sagrados que le estaban dedicados a ese dios, a Xipe Totec, y la importancia también de la fiesta que se le dedicaba anualmente y que se llamaba Tlacaxitehualistli, que significa destollamiento de personas. Entonces era una fiesta sumamente importante para los mexicas o aztecas, era una fiesta en donde ellos celebraban sus victorias militares, donde se celebraban diferentes actividades rituales, pero era una de las fiestas más importantes que ellos celebraban, y lo mismo los lugares de culto. Entonces, esto me fue encaminando, fue despertando más mi interés en este Dios, en la fiesta, en las actividades de culto, hasta que finalmente pues terminé elaborando un proyecto de investigación centrado en él y en sus actividades de culto. Y bueno, ¿cuáles son sus principales ejes de estudio, de análisis? Pues mira, originalmente yo pensaba enfocar, o más bien enfoqué mi proyecto de investigación hacia carácter las relaciones de este Dios con la guerra y con el poder, porque era un Dios definitivamente en su fiesta, la guerra permeaba por todos lados, el sacrificio de guerreros enemigos cautivos, etcétera. Y por otro lado, era un Dios muy ligado con el poder, con el Tlatoani o gobernante supremo de los mexicas. De hecho, el Tlatoani se ataviaba como Xipetotec, seguramente con una piel humana incluida para encabezar a sus ejércitos en las campañas militares. Entonces, yo originalmente enfoqué mi proyecto hacia el aspecto bélico del Dios, el aspecto de sus relaciones con el poder, pensando en ese momento que el aspecto agrícola del Dios, sus relaciones con la agricultura, ya habían sido suficientemente estudiadas. Sin embargo, conforme fui avanzando en mi trabajo de investigación, me di cuenta que el aspecto agrícola del Dios estaba muy lejos de haber sido bien estudiado. Entonces, pues acabé abarcando esos dos aspectos principalmente, y por eso es también en gran medida que el título del libro es así, ¿no? Xipetotec, guerra y regeneración del maíz en la religión mexica, ¿no? Porque era un Dios con muy fuertes relaciones en estos dos aspectos. Porque también hay que decirlo, la guerra en la concepción prehispánica, en la concepción de los mexicas, lejos de ser una actividad destructiva, era una actividad que se ligaba desde el punto de vista religioso con la regeneración de la vida, ¿no? Es decir, a través de la guerra nutría a la tierra y al sol con sangre obtenida en los campos de batalla y también en la piedra de los sacrificios, y esta sangre, bueno, alimentaba a estas dos principales deidades, el aspecto masculino, el sol, y el aspecto femenino del cosmos, con el fin de que la vida pudiera proseguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la guerra y la regeneración del maíz estaban muy relacionadas en la fiesta de Xipetotec. Bueno, vamos a hablar también un poquito de Dios a nivel más, cambiando, digamos, ampliando tanto la zona que el tiempo. ¿Qué tanto fue la difusión de Xipetotec en Mesoamérica a través del tiempo y de esta zona que es Mesoamérica? Perdón, te oí un poco cortado, pero entiendo, me preguntas sobre el aspecto de la antigüedad de este Dios. Sí, la antigüedad y su difusión geográfica. Eso es. Mira, la antigüedad siempre es una cuestión muy difícil de indagar en un dios, ¿no? Probablemente es un dios que se remonta al periodo preclásico. Sin embargo, la presencia clara del dios, de acuerdo con el registro arqueológico, bueno, se encuentra ya en las últimas fases de Monte Albán, hacia finales del periodo clásico. O sea, estaríamos hablando aproximadamente del año 400, 500 después de Cristo, y es entonces cuando lo encontramos ya bastante claro, ¿no?, en representaciones, sobre todo en Monte Albán, en la región de Oaxaca. No quiero decir que el dios sea necesariamente originario de ahí, pero es donde quizás se le encuentra con mayor claridad, hablando en términos de profundidad temporal, ¿no? Ahora, su distribución geográfica pues abarcó prácticamente toda Mesoamérica, ¿no? Es decir, lo encontramos en las diferentes regiones que componían esta gran área cultural, ¿no? Y ahora yo les voy a preguntar dos últimas preguntitas ahí relacionado con Xipe para cerrar esta primera parte del programa. La primera es, ¿cómo reconocer Xipetote cuando uno va a visitar un museo, por ejemplo? Y entender también de qué forma, habló hace ratito de Tlacaxipe Hualiztli, entender qué tipo de ritual se realizaba para honrar a Xipetote. Bueno, mira, desde luego los atavíos de Xipetote, bueno, eran muy variados. Había una serie de atavíos, de ropajes, de adornos que lo caracterizan en sus diferentes representaciones. Sin embargo, algo que no puede faltar, por así decirlo, es la piel humana. Es decir, siempre que encontremos a una deidad masculina vistiendo una piel humana, podemos decir con toda seguridad que se trata de Xipetotec, ¿no? Y digo masculina porque también, desde luego, hay representaciones de deidades femeninas relacionadas todas ellas con la madre tierra y que también en ocasiones se representan portando una piel humana, ¿no? Porque las dos fiestas, y esto no es casual, las dos fiestas religiosas de los mexicas que eran caracterizadas por el rito del desollamiento de los cuerpos de las víctimas, era Tlacacitegualitli, en la fiesta en la cual las víctimas eran hombres, eran guerreros enemigos, y la otra fiesta que se llamaba Oxpanitli, que significa barrimiento, y que se realizaba 9 meses después en honor de la diosa madre, ¿no? Es decir, una fiesta masculina, otra fiesta femenina, también con todas las implicaciones de fecundidad que ellos tienen, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias por todas esas explicaciones sobre Xipetotec. Vamos a hacer un primer corte musical para luego comentar las referencias que podemos conseguir sobre este dios Xipetotec y lo que se refiere a él. Regresamos. Muy bien. De vuelta en Raíces para la segunda parte de este programa consagrado que viene titulado Xipetotec, este dios misterioso que no se conoce tanto y que estudió el doctor Carlos González González. Vamos a comentar unas cuantas referencias, doctor, relacionadas con Xipe y también las fiestas dedicadas a Xipetotec. Bueno, primero empezando con su libro, vamos a repetir el título completo que es Xipetotec, Guerra y Regeneración del Maíz en la Religión México. Está publicado por el Fondo de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí, queridos radioescuchas de Monterrey, lo pueden conseguir en la tienda Educal que está en la colonia Miravalle. Pueden conseguirlo fácilmente. Por los demás, pues cualquier tienda Educal o Fondo de Cultura la pueden conseguir. Este libro es realmente muy interesante, completo, con unas referencias bastante amplias. Realmente, además, hay índices de palabras náhuatl para las personas que no saben náhuatl. Ahí se les explica un poco eso también. Realmente es un trabajo muy muy muy completo que propone el doctor. Creo que fue su tesis de doctorado, de hecho, más bien, doctor, ¿verdad? Y bueno, otro libro escrito por una compatriota mía, que es Anne-Marie Vieborer, investigadora francesa, que en 1999 propuso también lo que fue su tesis de doctorado sobre el tema de Xipetotec. El libro se llama Xipetotec, Notre Seigneur l'Écorché, Étude griffée d'un dieu aztèque, lo que significa Nuestro Señor el Desayunado, estudio grífico de un dios azteca. Son 2 tomos que pueden conseguir en el SEMCA en la Ciudad de México. También comentar varias referencias que podemos conseguir por internet, en particular 2 artículos del doctor González González, uno que se llama Algunas ideas sobre la presencia del zapote en el culto a Xipetotec en estudios mesoamericanos. Esta revista viene publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también uno que viene publicado por la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que este artículo se llama Ubicación e importancia de Xipetotec en la parcialidad Tenochca de Moyotlán. Y bueno, ahí les pondremos la liga en la página de internet de Raíces para que puedan directamente descargar el artículo del doctor. Comentar también que esta fiesta de Tlacaxipehualistli, que es la principal fiesta de Xipe, bueno, hay también varios artículos que podemos conseguir en internet. Una publicación del doctor Michel Grolich, el investigador belga, que trabajó sobre Tlacapeshi-Pehuajtli como fiesta de la cosecha y de la guerra, publicada en la revista española de Antropología Americana ya hace varios años, en 1982, pero el artículo está disponible en línea, también pondremos la liga. Y otro artículo que, bueno, todavía no está disponible realmente en línea, sino más bien a la compra en la revista Journal de la Société des Americanistes, un artículo de Anne-Marie Vievorer que se llama Hipótesis sobre l'origine et la diffusion du complexe rituel de Tlacachipehuadistli. Comentar también un artículo bien importante que es de Joana Broda, publicado en 1970, que se llama Tlacachipehuadistli, A Reconstruction of an Aztec Calendar Festival from 16th Century Sources. Está publicado en la revista española de Antropología Americana, en un volumen 5, y está disponible también en línea. Pondremos ahí la liga. Cerramos esta sección ahí del material, digamos, que podemos conseguir, entre muchas otras más cosas. Pero hay un número especial de la revista Arqueología Mexicana, número especial número 30, para ser preciso, que viene sobre la región México, y una parte viene siendo sobre Xipetotec. Entonces pueden conseguir esta revista fácilmente en las tiendas Educal o cualquier buena tienda que tiene esas revistas de Arqueología Mexicana. Doctor, ¿tiene otros autores o otras referencias que comentarnos, o al menos una referencia? Bueno, además de los que ya mencionaste, que desde luego son todos ellos y ellas muy importantes, hay que mencionar también los trabajos del maestro Nicholson, de Henry D. Nicholson. Sí, cierto. Investigador norteamericano muy brillante que, bueno, desgraciadamente falleció hace no mucho tiempo. Él también publicó artículos muy importantes, trabajos muy importantes sobre esta deidad. Y sobre todo ahí lo importante es que hay que decir también que todos los estudios sobre Xipetotec se derivan en general de lo que escribió el gran investigador alemán Eduard Teller hace ya prácticamente 100 años. Y que desde luego sus estudios son muy importantes. Sin embargo, sobre todo Michel Grolich, Nicholson y Johanna Broda cuestionaron a Zeller en una serie de cuestiones, de los planteamientos de Zeller, ¿no? Uh-huh. Zeller vio a Xipe como un dios de la primavera y vinculado, es decir, el desollamiento, que el rito del desollamiento que se hacía en su fiesta, él lo consideró relacionado con la renovación vegetal en general, ¿no? Bueno. Esto fue cuestionado, sobre todo por Nicholson, por Broda, por Grolich, y yo en mi trabajo encuentro, creo que es una de las cosas que sí encuentro claramente, son vínculos de la deidad y su fiesta con la regeneración del maíz. Es decir, era concretamente el maíz el que estaba presente en su fiesta, y hay cuestiones muy significativas, muy importantes, como la prohibición en ella de consumir alimentos preparados con maíz cocido previamente en agua de cal, es decir, nixtamalizado. Uh-huh. Y esto es importante porque el proceso de nixtamalización se hace precisamente para desollar el grano del maíz, es decir, para desprender la piel del grano. Lo esto que corresponde. Estaba prohibido hacerlo mientras duraba la fiesta de Xipetotec, y solo se podía hacer hasta después de realizados los sacrificios y de haber desollado los cuerpos de las víctimas, ¿no? Entonces hay relaciones como esta es una entre muchas que encontré, también el hecho de que al dios en la fiesta se le ofrendaban las mazorcas de maíz seleccionadas previamente para ser utilizadas como semilla en la siguiente siembra, ¿no? Esto también es muy importante. De acuerdo. Entonces, más que con la renovación vegetal, como lo propuso Zeller, la realidad que yo encuentro es que estaba muy relacionado con el maíz, con la regeneración del maíz. Y esto es lógico porque para la mentalidad prehispánica, la mentalidad indígena, lo realmente importante era que el maíz se regenerara. Y eso ocurría, todo lo demás llegaba por añadidura, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, doctor, ahí por esta referencia más. Vamos a hacer un segundo corte ahorita para regresar con las noticias antropológicas de la semana. Sí. Thank you. Bien, regresamos ahora en la última parte de Raíces para escuchar lo que es el noticiero antropológico de la semana. No olviden que pueden también consultar la página raicesudem.wordpress.com para poder escuchar los programas de las semanas pasadas y descargar los archivos de esos programas totalmente gratis. Y empezando con las exposiciones que se están llevando a cabo alrededor de todo el mundo. Acuérdense que hay exposiciones sobre los mayas, por ejemplo, en Canadá, actualmente en Ontario, si bien me recuerdo. Acaba de empezar de ser inaugurada la exposición de máscaras de jade mayas en la Pinacothèque de París, en Francia. Entonces hay muchas opciones a nivel internacional, pero también a nivel local. Monterrey sigue la exposición Comer y Ser, Raíces Gastronómicas, que comentamos la semana pasada con Gabriela y Lupita, que vale realmente la pena visitar. También una exposición que se está llevando a cabo en el Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, una exposición que se llama Arqueología del Nuevo Milenio en Chiapas. Ahí se trata de los últimos descubrimientos, últimas temporadas de excavación y de restauración en varios sitios arqueológicos chiapanecos. Vale la pena ahí, si visitan Tuxtla, pues visitar directamente el Museo Regional de Chiapas. En cuanto a noticias arqueológicas, pues hay dos noticias que tenemos que resaltar. La primera es una campaña de restauración de pinturas rupestres en el estado de Chihuahua, en un lugar que se llama Cueva de las Monas, a unos 60 kilómetros al norte de Chihuahua. Un equipo de restauradores está trabajando sobre obras de pueblos tarahumaras, apaches, que pertenecen a épocas distintas, pero que son consideradas patrimonio nacional, y aparentemente la idea sería presentar estas pinturas a candidatura para el patrimonio mundial de la humanidad. La otra importante noticia de esta semana fue el anuncio de una serie de investigaciones que se hicieron en el sur de la zona arqueológica de Teotihuacán, unos 2 kilómetros de la Serpiente Emplumada. Ahí unos 30 entierros fueron encontrados en varios ejidos alrededor de Teotihuacán, y bueno, aparentemente, según las investigaciones que se hicieron, los primeros análisis, parece que se trataría de gente perteneciente a la clase media, lo que es algo que no se había realmente observado hasta ahora. Hablamos de una antigüedad de más o menos 1450 años, entonces son material que todavía se está estudiando, se van publicando poco a poco, porque ahí la noticia más bien fue comunicada durante la mesa redonda de Teotihuacán hace unos cuantos meses. En cuanto a eventos académicos, hay de hecho un evento que se va a desempeñar y arrancar en estas semanas en el Museo del Templo Mayor, doctor. Una serie de conferencias que vienen a raíz del aniversario del descubrimiento de la piedra de Coyoacháuqui. Y bueno, son 4 conferencias de lo que aparece en la página del Templo Mayor. ¿Hay condiciones para acceder a esas ponencias? Sí, mira, claro, es un ciclo de conferencias que ofrecemos tradicionalmente en el mes de febrero, uh-huh, en conmemoración del hallazgo de Coyoacháuqui, en este caso el 34 aniversario ya, ¿no? Y van a ser 4 conferencias, el 11, 18 y 25 de febrero y el 3 de marzo, todos ellos son sábados a las 10 de la mañana, uh-huh, en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma de nuestro museo. La entrada es libre, sin embargo, nuestro auditorio sí tiene un cupo limitado a 139 lugares, y los interesados pueden registrarse previamente del 1 al 10 de febrero, ya sea personal o por vía telefónica en el Departamento de Promoción Cultural del museo. Uh-huh. Esto lo pueden hacer de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y al número 4040-5600, uh-huh, extensiones 412930 y 412933. Bueno, eso lo comentaremos y dejaremos también la información ahí con los números de teléfonos en la página. Comentar también de otra exposición, bueno, más bien una presentación de un libro en catálogo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Saben que hace poquito se inauguró un nuevo museo ahí con la colección Stavenhagen de Arte Antiguo de México. Y ahí, pues, el jueves 2 de febrero se va a presentar una mesa redonda a las 6 horas, seguida por una visita de la colección. La entrada es libre, entonces les invitamos a que vayan a ver este evento y que asisten a este evento, terminando este programa con la serie Diversidad, serie antropológica de documentales en el canal 22. La semana próxima, el episodio que podrán ver el viernes a las 8 de la noche se llama La Abuela Bruja. Vamos a cerrar este programa en compañía del doctor González González. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor. La verdad fue un gran, gran honor, un gran placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Bertrand, un placer para mí. Y también agradecemos a nuestro compañero, a nuestro colega Leonardo López Luján, que nos puso ahí en contacto para que podamos hablar ahí de sus investigaciones. Saludos a Leonardo y a toda la gente del Templo Mayor. Muchas gracias, Bertrand, y estoy a tus órdenes siempre que lo requieras. Muchísimas gracias. Queridos radioescuchas, les deseamos una excelente semana. Hablamos hasta la semana próxima. Hasta luego.